quiero de verdad. Por Dios, vidita mía, mi amor es para ti, tan solo es para ti, cuerpo y alma y vida. No temas de mi amor, por amor yo te lo pido, confía en mi corazón. Por Dios, cariño mío, tú eres mi único amor, el amor preferido. Tú eres mi adoración, tú eres mi único amor, Diosito es mi testigo.